Continuamos aquí en la tarde del domingo en Línea de Dos por LU32 Radio La Barría y nos vamos a trasladar imaginariamente a la ciudad de Tandil, porque allí en un rato nada más, a las 20, Alejandro Lerner cerrará esta conmemoración que se está llevando a cabo en el día de hoy en Tandil por los 100 años, ya 100 años, de la caída de la piedra movediza, ¿no? Esta piedra que tan famosa hizo a Tandil en todo el país, bueno, se conmemoran hoy en aquella ciudad los 100 años de la caída de la piedra movediza y cerrará esta conmemoración Alejandro Lerner con un espectáculo musical que comenzará a la hora 20 con entrada libre y gratuita, un evento que también vincula, además del espectáculo musical de Lerner, el deporte, porque se realizó una corre-caminata donde participaron muchos atletas. Y para ampliar esta información y para que nos cuente algo más sobre esta conmemoración y sobre las actividades culturales que se realizan en Tandil, vamos a saludar al secretario de Gobierno del municipio de Tandil, Matías Civale, que nos está escuchando del otro lado de la línea. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío y muy agradecido de las palabras elogiosas que has tenido para con nuestra ciudad, así que obviamente que es un placer para nosotros recibir a los turistas y en particular a los vecinos de las localidades cercanas, que cada vez son más los que nos visitan, pero obviamente Tandil en estos años ha cambiado mucho lo que tiene que ver con la idiosincrasia, y si bien no es una ciudad turística, sí tiene un perfil turístico y los tandilenses estamos cada vez más predispuestos a recibir con los brazos abiertos a todo aquello que nos visitan, porque entendemos también que este es un motor importante de la economía, que como decías vos, ha permitido que Tandil sea la ciudad del interior que más ha crecido poblacionalmente, pero también económicamente en los últimos 8 años. Estamos hablando con Matías Civale, secretario de Gobierno del municipio de Tandil. Matías, cuéntenos cómo surge esta iniciativa, esta conmemoración por los 100 años de la caída de la piedra movediza, esta fiesta que tiene el show musical de Alejandro Lerner, que también está vinculada al deporte con esta correcaminata que mencionábamos al principio. Para nosotros en realidad no es un festejo, es una conmemoración. Ajá. Porque nuestra marca identitaria como ciudad es la piedra movediza. Sí. y cuando Tandil se hizo conocida regional, nacionalmente y hasta internacionalmente a partir de la piedra movediza. Es cierto. Por lo tanto, la caída que se produjo un 29 de febrero de 1912 fue un hecho casi trágico para la ciudad. Por lo tanto, hoy a 100 años de, en realidad se está cumpliendo el miércoles, pero hoy lo estamos conmemorando, la caída justamente no es un hecho para festejar, sino para recordar y conmemorar, y es en ese marco que estamos realizando una serie de eventos. Eventos que se encuadran todos en lo que nosotros llamamos Tandil en verano, que son todos espectáculos musicales y deportivos, que solamente para nombrar y para invitar a la gente de la barriga, que en cualquier momento de lo que quede también del verano puede venir, pero comenzó con el Tandil Bridge, que es un espectáculo de fuego artificial allá el 1 de enero, con la presencia de un grupo musical que fueron los Tipitos, con más de 20.000 personas, que música en los jardines, que es música clásica, que hubo cine bajo las estrellas con participación de 3.000, 4.000 personas en cada una de las funciones, lo que fue el Aguante la Cumbia, que eran festivales de cumbia por todos los barrios, que después tuvo un cierre final con la Champions League. Bueno, estuvo el evento de Julio Iglesias, que convocó a más de 35.000 personas con un espectáculo público y gratuito organizado por el municipio, y va a estar cerrándose después de los carnavales, que todavía continúan, va a estar cerrándose con el Rock a Rock. En el medio de esto está la conmemoración de la piedra movediza, que comenzó en el día de hoy, y que, como decías, fue una correcaminata de 12 kilómetros para los corredores y 6 kilómetros para los caminantes, que tiene un costo de 30 pesos, y para todos aquellos que participan, pueden participar en un sorteo que se va a dar en unas horas, un sorteo de un auto 0 kilómetro. El cupo se agotó, los 3.000 inscriptos se agotaron el día viernes, se cubrieron, que es un récord para la ciudad, en una carrera de esta característica. Y a posteriori del cierre de la carrera está el espectáculo de cierre, todo el evento está conducido por Fernando Bravo y el espectáculo musical de cierre lo hace Alejandro Lerner, comenzando ahora alrededor de las 20 horas. Fernando Bravo, de hecho, el día ha hablado toda la semana esta que pasó de Tandil, él es un enamorado de la ciudad y ha hecho varios programas de esta... Desde nuestra ciudad, y el día viernes hice una entrevista a nuestro intendente en el programa que él tiene a la tarde, y el domingo va a conducir, y queda la duda si el lunes hace el programa desde Tandil. Ah, mira vos, va a estar por ahí, entonces vamos a ver quizás Fernando Bravo realizando su programa allí en la ciudad de Tandil. Matías, para los oyentes que sintonizan el EU32 en estos momentos, ¿dónde, para los que por ahí no conocen mucho Tandil y quieren... ¿Dónde se realiza? Claro, exactamente. La forma más rápida de ver este evento, para quienes vienen desde La Barría, se dirigen por la ruta 226, pasan la ruta 3, siguen por la ruta 226... y a la altura del parque industrial, que es la forma más rápida de llegar, ¿no? En lo que sería a la izquierda el acceso al aeropuerto, doblan a la derecha y ahí se acercan hacia lo que es la avenida Lungi. La avenida Lungi, que es una avenida de los accesos, para el que ha entrado alguna vez a Tandil, es la avenida del regimiento. Y entrando a la altura de lo que separa el escuadrón de oficiales y de suboficiales, está la calle que... Dante Alighieri, que en este momento está cortada por el evento, y ahí a la derecha, a unos 300 metros, se encuentra el pie del Cerro La Modriza, la escalera de muy grande y larga, que muchos la pueden haber caminado, que lleva a lo donde hoy está colocada la réplica de la Piedra Modriza. En ese, justo a la parte de abajo, está instalado desde el viernes el escenario para que actúe en este momento Alejandro Lerner. De todas maneras, invito a aquellos que hoy por ahí no pueden estar visitando Tandil en el día de hoy, que lo hagan en los próximos días, que está muy lindo y que además es todos los fines de semana desde el municipio se organizan diferentes tipos de espectáculos artísticos. De hecho, en 15 días estamos cerrando con el Rock and Roll, con un cierre a cargo de la banda La Mississippi. Ah, bueno, para los fanáticos del blues, entonces La Mississippi, una de las bandas más destacadas de este género en el país, estará entonces cerrando este espectáculo que me decías vos en 15 días allí en Tandil. ¿Dónde se realiza esto, Matías? Esto se realiza en el anfiteatro y es el Rock a Rock, que es un festival que dura 4 días y se presentan todas las bandas de rock locales, que nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte. Tandil tiene 62 bandas de rock registradas y a pedido de ellos estamos inaugurando en pocos días más también una sala de ensayo municipal gratuita para que las bandas puedan ensayar, y en poco tiempo comenzaremos con una sala de grabación también municipal. Y el año pasado hicimos un concurso donde se grabó el primer disco, digamos, institucional, que se llama Tan Rock por Tandil Rock, donde hubo un concurso con gente de bandas como de Memphis, productores de Buenos Aires, haciendo de jurado, y eligieron 12 temas musicales de 12 bandas de rock, temas propios. Se grabó el disco y se presentó el año pasado también en un espectáculo público y gratuito, cuyo se presentaron cada uno de las 12 bandas con cada uno de sus temas, y el cierre estuvo a cargo de Los Auténticos Decadentes, que en ese momento estaban cumpliendo 25 años en... Así que, como te darás cuenta, desde el municipio se invierte mucho en la cultura, mucho tiene que ver con darle posibilidades a la gente en general de vivir y experiencias y espectáculos que seguramente muchos de ellos no podrían estar pagando el costo de una entrada con las condiciones de hoy. Así que para nosotros es un orgullo traer este tipo de espectáculos y bueno, y por suerte han salido bastante redondos y en general el clima siempre nos ha acompañado. Bueno, entonces el cierre de esta conmemoración por los 100 años de la caída de la Piedra Movediza. Matías, estamos hablando con Matías Sivale, que es secretario de gobierno de Tandil, del municipio de Tandil, se realiza a la hora 20, y recordar también algo que es muy importante, Matías, que la entrada es libre y gratuita, ¿verdad? Sí, la entrada es libre y gratuita, y bueno, a posteriori se va a sortear un auto entre los que participaron de la carrera, obviamente para los oyentes de Olavarría. Sí, hemos tenido muchos inscriptos de Olavarría, por en una el auto se termina, el 4K se termina yendo para Olavarría. Hay muchos atletas acá, Matías, hay muchos atletas, que hay muchos atletas. Inscriptos hubo de Olavarría también, el costo fue muy popular, la carrera sale $30, se entrega una remera, una medalla, todo, hay importantísimos premios para los ganadores en efectivo, y bueno, un sorteo para todos los que arriben. Así que después del San Rolando, que es como decías vos, es gratuito, Fernando Bravo hará el sorteo del entre todos los que participaron y llegaron a la meta. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo, que tengan mucha suerte. Nos alegramos que una ciudad vecina, hermana de Olavarría como Tandil, tenga estos eventos culturales tan pero tan importantes, al igual que aquí en Olavarría, donde también sabemos se trabaja mucho en el área de cultura. Hemos tenido un año muy bueno en cuanto a espectáculos aquí en el Teatro Municipal, y bueno, esperamos un año similar. Le dejo un abrazo, Matías, muchas gracias por su tiempo y será hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo para toda la gente de la barriga. Muy bien, lo escuchamos. Matías Cibales, secretario de Gobierno del municipio de Tandil, hablándonos de esta conmemoración. A las 20 toca Alejandro Lerner, cierra esta conmemoración por los 100 años de la caída de la piedra movediza. Después habrá sorteos, entre ellos un auto para aquellos que hayan participado de la corre y caminata. Un evento espectacular para no perdérselo, el show de Alejandro Lerner. Y bueno, como decía Matías también, el próximo fin de semana y así durante todo el verano, con importantes espectáculos a nivel cultural. Vamos a una pausa, a un temita musical y seguimos con más Línea de Dos hasta las 7 de la tarde.